Momento. Domingo 10 de abril. Novena Peña Naciente. 12 horas. En La Ronca, calle Los Gladiolos, al fondo. Músicos invitados. Trenzando. Efímero Trío. Verde Cabeza. Vira y Munia. Locro anticipado, 45 pesos. 50 pesos si lo compras en La Peña. Empanadas, dulces. Radio abierta. Rifas. Entrada libre y gratuita como siempre.